Bienvenidos a la Biblia Diaria. Hoy es febrero 24 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Números, el capítulo 5 y 6, el libro de Marcos, capítulo 5, del versículo 1 al 20, y el libro de Proverbios, capítulo 29, del versículo 1 al 14. Espero que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Números, capítulo 5, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel que alejen del campamento a todos los leprosos, a todos los que parecen flujo y a todos los que se han contaminado por causa de un cadáver. Alejaréis del campamento tanto a hombres como a mujeres, los alejaréis para que no contaminen el campamento de aquellos de los cuales yo habito. Así lo hicieron los hijos de Israel y los alejaron del campamento. Como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. También Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que cuando un hombre o una mujer cometa cualquiera de los pecados con los que los hombres ofenden a Jehová, esa persona será culpable. Confesará el pecado que haya cometido y hará restitución completa por un daño que hizo. Sobre ello, añadirá la quinta parte y se lo dará a quien le haya hecho el daño. Si el hombre no tiene un pariente redentor a quien se le haga restitución por el daño, será la restitución a Jehová, para el sacerdote, además el carnero de la expiación, por el cual esta será la expiación por él. Toda ofrenda alzada de todas las cosas consagradas de los hijos de Israel, presentadas al sacerdote, serán para él. Las cosas consagradas por cualquier persona serán parte de él. Lo que cualquiera da al sacerdote será para éste. Jehová habló a Moisés también diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles, que si la mujer de alguno se descarría y le es infiel, y si alguien tiene relaciones sexuales con ella, y el hecho ha quedado escondido y oculto de su marido, pues ella se contaminó, y no hay testigo contra ella, porque no fue sorprendida en el acto, si él es presa de celos y tiene celos de su mujer quien se ha contaminado, o si él es presa del celos y tiene celos de su mujer, aun cuando ella no se haya contaminado, entonces el hombre traerá a su mujer al sacerdote y traerá con ella una ofrenda y una décima de efa de harina de cebada. Sobre esta no echará aceite, ni le pondrá incienso, porque es ofrenda por los celos, ofrenda memorial que trae la memoria de la iniquidad. El sacerdote hará que ella se acerque y esté de pie delante de Jehová. Luego tomará agua santa de una vasija de barro, tomará también del polvo que está en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. El sacerdote hará que la mujer esté de pie delante de Jehová, soltará la cabeza de la mujer y pondrá en las manos de ella la ofrenda memorial, que es la ofrenda de por los celos. El sacerdote tendrá en la mano el agua amarga que acarrea la maldición y conjurará a la mujer diciendo: Si ningún hombre se ha acostado contigo ni te ha descarriado de tu marido para contaminarte, sea libre de estas aguas amargas que acarrea la maldición. Pero si te has descarriado de tu marido y te has contaminado, y si alguien aparte de tu marido se ha acostado contigo, el sacerdote conjurará a la mujer con el juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová te hará maldición y juramento en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo se afloje y tu vientre se hinche. Estas aguas que acarrea maldición entrará en tus entrañas y hará que se hinche tu vientre y que se afloje tu muslo. Y la mujer dirá: Amén, amén. Luego el sacerdote escribirá estas maldiciones en un rollo y las borrará en el agua amarga. Él hará que la mujer beba el agua amarga que acarrea la maldición, y el agua que acarrea la maldición entrará en ella para amargura. Entonces el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda por los celos, la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar. Luego tomará un puñado de la ofrenda como memorial de ella y lo quemará sobre el altar. Después hará que la mujer beba el agua. Cuando le haya hecho beber el agua, sucederá que si ella se ha contaminado y ha sido fiel a su marido, el agua hacia que acarrea la maldición entrará en ella para amargura, y su vientre se hinchará y su muslo se aflojará, y la mujer será maldita en medio de su pueblo. Pero si la mujer no se ha contaminado, sino que es pura, esa declarará inocente y tendrá descendencia. Estas son las instrucciones acerca de los celos, cuando una mujer se descarría de su marido y se contamina, o cuando el marido expresa de celos a causa de su mujer. Él hará que ella esté de pie delante de Jehová, y el sacerdote hará con ella según las instrucciones. Así aquel hombre será libre de culpa, y la mujer cargará con su propia culpa. Números capítulo 6, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles que si un hombre o una mujer hace el voto especial de ser nazareo para estar consagrado a Jehová, se obtendrá de vino y de licor. No beberá vinagre de vino ni vinagre de licor. No beberá ningún jugo de uvas, ni comerá uvas frescas ni secas. Durante todo el tiempo de su nazareato, no comerá nada que provenga de la vid, desde la semilla hasta el hollejo. Tampoco pasará navaja sobre su cabeza durante todo el tiempo de su voto a su nazareo, hasta que se cumple el plazo de su congregación como nazareo. Será santo a Jehová y dejará crecer libremente el cabello de su cabeza. Durante todo el tiempo de su congregación a Jehová, no se acercará a ninguna persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana se contaminará cuando mueran, porque su consagración a Dios está sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo a Jehová. Si alguien muere de repente junto a él y contamina su cabeza de nazareo, entonces rasurará su cabeza en el día de su purificación, en el séptimo día la rasurará. Y en el octavo día traerá al sacerdote dos tórtalas o dos pichones de paloma a la entrada del tabernáculo de reunión. El sacerdote ofrecerá como un sacrificio por el pecado y el otro como holocausto, y hará expiación por él, por cuanto pecó a causa del muerto. Así santificará su cabeza en aquel mismo día. Él consagrará a Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de un año como sacrificio por la culpa. Pero los primeros días serán anulados, porque su nazareato fue contaminado. Estas son las instrucciones acerca del nazareo para el día en que se cumple el plazo de su nazareato. Vendrá a la entrada del tabernáculo de reunión, y presentará su ofrenda a Jehová, un cordero de un año sin defecto como holocausto, un cordero de un año sin defecto como sacrificio por el pecado, y un carnero sin defecto como sacrificio de paz, y una cesta de tortas sin levadura, hechas de harina fina amasada con aceite, y galletas sin levaduras untadas con aceite, junto con su ofrenda vegetal y sus libaciones. El sacerdote las presentará delante de Jehová y ofrecerá su sacrificio por el pecado y su holocausto. También ofrecerá a Jehová el carnero como sacrificio de paz, junto con la cesta, las tórtolas sin levadura. Luego presentará su ofrenda vegetal y su libación. Después el nazareo rasurará su cabeza de nazareo a la entrada del tabernáculo de reunión. Tomará el cabello de su cabeza de nazareo y lo pondrá en el fuego que está debajo del sacrificio de paz. Después que le haya rasurado el cabello de su consagración, el sacerdote tomará las espadillas cocidas del carnero, asimismo una torta sin levadura de la cesta y una galleta sin levadura, y las pondrá en las manos del nazareo. El sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual serán consagradas para el sacerdote, junto con el pecho de la ofrenda mecida y el muslo de la ofrenda alzada. Después de esto, el nazareo podrá beber vino. Estas son las instrucciones acerca del nazareo que hace voto y de su ofrenda a Jehová por su nazareato, aparte de lo que son sus recursos le permitan dar. Cualquiera que sea el voto que haga, él hará conforme a las instrucciones acerca de su nazareato. Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos, y diles que si bendeciréis a los hijos de Israel, decidles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová levante de ti tu rostro y ponga en ti paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Marcos capítulo 5 versículo del 1 al 20. Fueron a la otra orilla del mar, a la región de los gadarenos. Apenas salió el de la barca, de repente le salió al encuentro entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Este tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podría atarle ni siquiera con cadenas, ya que muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él les había hecho pedazos las cadenas y desmenuzado los grillos, y nadie los podía dominar. Continuamente de día y de noche andaba entre los sepulcros y por las montañas gritando e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y le adoró, y clamando a gran voz le dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Pues Jesús le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Me llamo Legión, porque somos muchos. y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Allí cerca de la montaña estaba paciente un gran hato de cerdos, y le rogaron diciendo: «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Jesús les dio permiso, y los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos, y el hato se lanzó al mar por un despeñadero, como 2000 cerdos, y se ahogaron en el mar. Los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron voces a la ciudad y por los campos, y fueron para ver lo que habían acontecido. Llegaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado y vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les contaron qué había acontecido al endemoniado y lo de los cerdos, y ellos comenzaron a implorar a Jesús que saliera de sus territorios. Y mientras él entraba en la barca, el que había sido poseído por el demonio le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti, y cómo tuvo misericordia de ti». Él se fue y comenzó a proclamar en Decapolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se maravillaban. Proverbios capítulo 9, del versículo 1 al 14. El hombre que al ser reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y para él no habrá remedio. Cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra, pero cuando gobierna el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, pero el que se junta con las prostitutas malgasta sus bienes. El rey con la justicia da estabilidad al país, pero el que lo abruma con impuestos lo destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo le tiende la red en sus pasos. El hombre malo cae en la trampa de su propia transgresión, pero el justo cantará y se alegrará. El justo se preocupa por la causa de los más necesitados, pero el impío no entiende la tal preocupación. Los burladores agitan a la ciudad, pero los sabios aplacan la ira. Si el sabio pleitea con el necio, aunque se enoje o se ría, no tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen el íntegro, pero los rectos buscan su bien. El necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio contendiéndose la apacigua. Si el gobernante atiende las palabras mentirosas, todos sus servidores serán unos impíos. El pobre y el opresor tienen esto en común: ambos Jehová les alumbra sus ojos. El rey que juzga a los pobres según la verdad afirma su trono para siempre. Padre de la gloria, te damos gracias una vez más en esta mañana, Padre, por la vida, por la salud que nos prestas. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas por medio de tu palabra, esta palabra que es una palabra viva, Señor. Señor, síguenos alimentando en ella, Padre. Síguenos, Señor, sigue fortificando nuestro espíritu, Padre. Te lo pedimos, Padre. Te pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que nos sigas ayudando a seguir adelante, Señor, a caminar, Padre. Que esta palabra, Señor, no entre en nuestras vidas, Señor, por un oído y salga por el otro, Padre, sino que esta palabra, cada vez que la escuchemos, se retenga en nuestro corazón, Señor, en nuestro espíritu, Señor, nuestra mente, Padre. Ayúdanos a ser mejores, Señor. Transfórmanos. Ayúdanos a ser como tú quieres que seamos, Padre. Te lo pedimos. Y te pido, Señor, también por todos aquellos, Señor, que nos escuchan, que tú los sigas bendiciendo, Padre. Que si alguien tiene alguna situación difícil o que esté pasando por una situación difícil, Padre, Señor, que tú, Señor, les des la salida, Padre. Ábrenos puertas, Señor, dales el favor de los hombres, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues www.bibliadiaria.org es la página donde nos pueden encontrar, y nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Gracias por su correspondencia. Y amigos, pues espero que esta palabra haya sido de completa bendición para todos ustedes. Los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Y como todos los días, espera que tengan un día completo, lleno y rico de bendiciones. Que el Señor me los bendiga. Hasta entonces.